Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos en una emisión más de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán y tenemos el gran gusto de estar con algunos de los integrantes del grupo Tembembe, Ensamble Continuo. Estamos con Ada Coronel, con Leopoldo Novoa y con Eloy Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias por participar en esta en este programa de Ariles y más Ariles de Radio Tepoztlán. Y para empezar, pues me gustaría que nos hicieran una pequeña introducción. ¿De qué es este ensamble continuo? ¿Qué es el Tembembe? ¿Qué es el ensamble continuo? Y ya más adelantito pues vamos a ir platicando sobre su producción, sobre sus sus conciertos, sus discos, sus fandangos. Pero primero una pequeña introducción, ¿en qué consiste este grupo? Bueno, el nombre de Tembembe es el nombre del río de Cuernavaca, un río que no se ve, que baja por las barrancas desde las lagunas de Zempoala y luego se junta en un río ya al final del valle que siempre se desborda y inunda todas las poblaciones al sur del valle. Y le pusimos ese nombre al grupo porque solíamos ensayar en la ribera del río, en una de las barrancas por allá arriba, y porque creo que, bueno, pensamos que de alguna manera reflejaba lo que hacíamos, porque es... Parece que estamos, que tocamos dos cosas muy distintas, muy separadas, tanto en el tiempo como en el estilo, en la geografía y en todo. O sea, música española del siglo XVII y XVIII, o música en general europea, porque también tocamos música italiana. Y lo juntamos con sones de México y de Latinoamérica. Entonces, parecería que fueran cosas muy distintas y muy separadas, pero sentimos que estamos como en dos riberas del mismo río. Es la misma cosa, nada más vista desde dos aspectos distintos, desde dos lados distintos. Thank you. Y es que lo que hacemos es son. Siempre nos dicen que si hacemos fusión o crossover o algo por el estilo. Y no. Es puro son. Nada más que juntamos sones viejos con sones nuevos que son tradicionales. Bueno, no nuevos. Solamente en realidad, ahora que lo estoy pensando, casi nada más tocamos sones viejos. O sea, sones barrocos que se preservan en manuscritos del siglo XVII y del siglo XVIII junto con sones tradicionales. Que aunque son nuevos, son modernos, son de ahora, también son muy antiguos. Yo estoy seguro, por ejemplo, que la bamba se tocaba desde el siglo XVIII, el buscapiés es segurísimo, los dos están en documentos que se tocaban, que hayan sido idénticos a como se tocan ahora, pues quién sabe, puede que sí, puede que no, pero de que estaban vivos, estaban vivos. Entonces, en realidad tocamos antiguos sones, sean barrocos preservados en códices o tradicionales preservados por la comunidad viva. Y sí los juntamos con algunos sones nuevos que hemos compuesto nosotros, principalmente Leopoldo, Enrique, Patricio, todos ellos tienen una vertiente de compositores y sí han hecho algunos sones nuevos, que algunos de ellos por coincidencia y otros por el gusto de así hacerlo, son prácticamente iguales a los sones antiguos. Eso es lo que hacemos, juntar son con son. Hay otra acepción que me gustaría platicar del sentido de Tembembe para nosotros, que como decía Eloy, es un río que se viene haciendo de muchas vertientes, de pequeños riachuelos que bajan por las barrancas, y para nosotros también era un poco, era una imagen de cómo ha sido nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es un solo trabajo o de alguien, es un trabajo que se ha hecho con lo que todos hemos ido pudiendo aportar. Y la gracia de encontrarnos es lo que ha podido hacer el trabajo del grupo. Con Patricio Hidalgo de Veracruz, que tiene una gran trayectoria y una gran historia en el son. Con Adita Ada Coronel, que ella en lo que ha trabajado con su marido, con David, del son de Tixtla, que nos ha aportado. Ulises, con también la trayectoria que trae con su familia de la tradición de Michoacán. Y bueno, Eloy con todo el trabajo que ha hecho de investigación en la música barroca y en especial en la guitarra barroca, y Enrique y yo que hemos también estado trabajando sobre el son, tanto no solo el son jarocho, el son mexicano y el son latinoamericano. Cada uno ha ido aportando y esto ha sido lo que ha hecho posible el trabajo del grupo, ¿no? Lo que cada uno ha podido vertir. De ahí que también nos haya gustado el que nos llamemos Tembembe. Aunque hay una anécdota también que cuento que es muy buena, y es que nos fuimos llamándonos Ensamble Continuo a una invitación a Europa con unos amigos, y cuando llegamos allá nos dijeron: ah, ustedes se llaman Ensamble Continuo, y nos dicen: la mitad de los grupos de música barroca se llaman Ensamble algo, la otra mitad se llaman algo y continuo, y ustedes tienen los dos, ¿por qué no le ponen algo mexicano? Y eso nos hizo pensar. Bueno, yo solamente aportar que estoy muy agradecida de que Tembembe me ha invitado y aprendo todo lo que es el son barroco, sones que comparto con Patricio Hidalgo, con Enrique Barona, Eloy Cruz, Leopoldo, con las cuestiones del llano, los pajarillos, los joropos. Y pues sí, estoy muy contenta de aprender y sobre todo muy impactada de cómo se hacen los ensambles de un son barroco y que puede terminar con un son huasteco, un son jarocho, son guerrerense o con un llano de Venezuela o Colombia. Y desde, bueno, a mí me llama la atención, digamos, desde todos estos como orígenes, ¿no? De por un lado una música más formal, una investigación más académica de lo barroco, por otro lado, pues músicos michoacanos, músicos de Veracruz, pues, de Colombia, ¿no? De diferentes lugares de la Ciudad de México. ¿Cómo es y cuándo que deciden o cómo se van, digamos, agrupando para formar el Tembembe Ensamble Continuo? ¿Ya había algunos antecedentes? ¿Empezaron poco a poco a convocarse? ¿O cómo es que se origina el Tembembe? El grupo nació originalmente como un equipo de trabajo, de investigación. Enrique Baroño y yo empezamos de manera más o menos casual a estar juntos haciendo otro trabajo. Compartíamos un trabajo en México y de manera más o menos natural empezamos a notar coincidencias entre las formas de la música, ciertas formas de la música barroca y algunas formas principalmente del son jarocho. Y de repente salió la idea de hacer un proyecto de investigación apoyado por la UNAM para ver realmente qué había por ahí. Eso fue en el año de 1994, más o menos. Y se hizo un proyecto formal en 95 para investigar el asunto. Y después en 98 se inició ya un grupo que todavía no tenía nombre, que más o menos de manera informal trabajó algunos años, hasta que grabamos un disco en 2002 con el apoyo del Fonca. Y en ese momento ya como que cristalizó el proyecto propiamente musical. En ese momento empezamos a colaborar con Patricio, con Leopoldo, y como que en ese momento ya se cristalizó de manera definitiva el grupo y su manera de funcionar. Pero fue una cosa bastante natural, no lo quisimos. De hecho, no nos interesaba que fuera académico, ni queríamos demostrar nada. Había como que sí, la vertiente académica pues ya se hizo, entregamos una serie de reportes, un artículo se publicó por ahí, bla, bla, bla. Pero no, eso como que más bien, curiosamente lo que se pretendía como el producto final de la investigación quedó un subproducto, o sea, el artículo y lo que fuera. Y el producto real o el producto más productivo, la cosa que más ha fructificado es la conjunción musical viva. Thank you. fandanguito se canta con desbocada pasión, arrugado el corazón y anudada la garganta. Hasta la calma se espanta en la tierra del empeño, y de un suspiro me adueño y lo gozo con encono. Cuando el fandanguito entono, siempre se me escapa un sueño. Cuando el fandanguito entono, siempre se me escapa un sueño. Y a la ela, y a la ela, y más a la ela, golpe de mar, golpe de mar, barquito de vela. Dime mi bien, ¿para dónde me llevas? Si para España o para otras tierras, o a navegar al mar para afuera. Y nos ha resultado particularmente gratificante porque... porque descubrimos que eso de que académico o no académico es una distinción más o menos, pues no muy operativa. O sea, tan académico es alguien que va a la universidad como el que aprende el fandango, el son en el fandango. O sea, es una escuela muy, muy dura, si se quiere, pero muy gozosa, ¿no? En el fandango, o sea, se aprende porque se aprende y es estar ahí como trabajando, Es una escuela maravillosa, es una fiesta que también es una escuela, ¿no? Entonces, todo eso de que si es académico o no es académico, que si es culto o que si es popular, en realidad, en la música del son todo eso se diluye, ¿no? O sea, es lo que nos ha resultado más importante. Para nosotros, a mí en particular como músico, me ha resultado como muy vital descubrir eso de que no hay música en realidad ni académica, ni culta, ni popular. Pues es música en la que uno se compromete y en la que uno se puede meter o no. Y en el son he encontrado pues profesionales del calibre de cualquiera que haya ido a cualquier escuela en Estados Unidos o en Europa. Entonces, esa ruptura de fronteras más o menos artificiales o artificiosamente establecidas es lo que creo que es la parte más rica del proyecto. Sí. Nada más acotar que este descubrimiento que ha sido en la práctica misma era algo que realmente, por un lado, en cuanto al grupo lo venían haciendo Enrique y Eloy, pero nos encontramos porque también otros, desde otros lados que estábamos, teníamos también la misma experiencia, el mismo disfrute y como la misma intención de acercarnos, ¿no?, a esos otros dos lados. Y entonces, bueno, la fortuna de haber sido invitados por ellos y de encontrar la experiencia que ya tenían y lo que otros veníamos trabajando, bueno, ha hecho eso. O sea, que logremos tener este trabajo en relación a esas dos músicas que, como bien dice Eloy, realmente son una sola. La música es una sola. Y algo importantísimo es que hemos descubierto que las maneras de práctica y de aprendizaje del son tradicional no solo conservan maneras de la época antigua, del mismo barroco, sino que se siguen enriqueciendo con el tiempo, encontrando nosotros de pronto en la misma fiesta, en el fandango, es además de una fiesta, es también un evento didáctico, donde los niños, los jóvenes y los que llegan de cualquier lado van aprendiendo en el mismo ejercicio del fandango. Luego no requiere de un espacio aparte, de un tiempo aparte y de una decisión y disposición aparte, ¿no?, de la vida real de la gente. Es un espacio donde se comparte, se disfruta, es un espacio incluyente donde el que venga de donde venga tiene lugar y tiempo para disfrutar y aparte para aprender y hasta para proponer, ¿no? Es una de las maravillas que hemos encontrado, en especial en el fandango, no solo jarocho, sino en el fandango como fiesta tradicional del son, en especial en México, y que da maneras similares en muchos lugares en Latinoamérica. Ada, ¿y tú cómo te integras a este grupo? ¿Desde cuándo y desde qué antecedentes? ¿Tú ya venías cantando con otros grupos, también son o algún otro género? ¿Cómo te integras? ¿Cuándo te integras al Tembembe? Bueno, si no mal recuerdo, fue en el 2002. Con Enrique Barona, que tocaba, acompañaba al grupo que teníamos nosotros, bueno, que seguimos teniendo, de sones tradicionales, en este caso de Tixla Guerrero, sones de tarima. Enrique Barona fue un integrante, pues, principal de nosotros. Y Enrique me comentaba de este proyecto, que si yo quería, pues, cantar con ellos este tipo de música, y yo, pues, al principio sí, un poquito paniqueada, ¿verdad? Porque decía, wow, yo nunca he cantado música barroca. No, simplemente decir, vas a ir aprendiendo, vamos a ir escuchando, se van a terminar en sones, es lo que vamos a manejar. Y me dio mucho gusto porque es una nueva experiencia para mí de venir manejando un son tradicional, que lo seguimos haciendo en la zona de Tixla, que sigue siendo los fandangos, ya terminar con música barroca y que han incluido en algunos de nuestros temas en los discos, que es un arrancazacate o una petenera, pues ha sido un deleite hasta para la gente de Tixla, ¿no? Como diciendo, wow, ¿cómo es posible que unas jácaras termine una pieza tan, para ellos se la hace muy culta, termine con un arrancazacate con una petenera? Thank you. pues yo muy agradecida y sigo aprendiendo porque soy totalmente, como dicen, lírica, pero aprendiendo mucho con ellos y disfrutando. Ya pasando un poquito a la, digamos, a la producción, a su trabajo creativo, que vamos a hablar un poquito primero de algunas grabaciones, algunos discos, aunque pues creo que el plato fuerte ahorita y más reciente es todas estas, el último disco, ¿no? Pero antes de llegar a esa etapa, que pues es la que parece que ahora están cultivando más fuertemente, ¿cuáles son los antecedentes, digamos, en términos de producción discográfica, de grabaciones, que llevan hasta ahora como Tembembe, Ensamble Continuo? Tenemos tres grabaciones nosotros solos, una que hicimos con la compañía Urtext, una segunda que hicimos de manera independiente y una tercera que está a punto de ser lanzada también de manera independiente, todas ellas con apoyo de Fonca, la primera con un apoyo de Coinversiones, del programa de Coinversiones, y la segunda y tercera con un apoyo del programa México en Escena. Y también tenemos dos grabaciones en Europa, la primera con un grupo alemán que se llama Los Otros, que hicimos para BMG, y que se llama La Hacha, un disco que se llama La Hacha. Y bueno, el disco estrella que tenemos, el más famoso y más distribuido en todo el mundo, uno que se llama Folías Criollas con Jordi Savall, hecho para su compañía basada en Francia y en Italia, que se llama Aliavox. Ese es el que está más reciente. Sí, porque el último que hemos grabado todavía no ha sido lanzado, pero sí, el que está el más reciente y el que más se ha difundido definitivamente a nivel internacional. ¿Y nosotros, es de Jordi Savall? El primer disco que grabamos, que lo grabamos en 2002, pero que salió hasta 2005, se llama Laberinto en la guitarra. El laberinto. Y el segundo se llama Diferencias e Invenciones. El tercero que está a punto de ser lanzado se llama De Historias y Sones, y los dos que grabamos en Europa. Y es una maravilla este último disco que grabamos con Jordi, que ha recibido reconocimiento internacional en lugares bastante insospechados. Por ejemplo, fue denominado disco del mes en Melbourne, si no me equivoco, en Australia, no, en Canberra, en Australia, y recibió un premio que se llama Diapason d'Or en Francia, y así, o sea, ha tenido muy buenas críticas en diversos lugares alrededor del mundo. O sea, es ya realmente una proyección completamente distinta. De estos discos, ¿cuáles serían, digamos, algunas de las del trabajo, digamos, creativo? ¿Ustedes tienen ahí algunas composiciones propias de ustedes o todo ese rescate de sones antiguos, de sones tradicionales? ¿Hay algunas composiciones que serían ya propias de ustedes? Mira, nosotros empezamos, el grupo empezó haciendo versiones que relacionaban un son barroco con un son tradicional. El trabajo de elaboración, tanto del son barroco como de la música tradicional, encontramos muchas similitudes. Una es el desarrollo de diferencias, o sea, como de variaciones sobre un tipo de temática que se hace en los sones barrocos y que se sigue haciendo en los sones tradicionales. Eso ya lleva, para el que interpreta, un nivel de creatividad bastante alto, que realmente es componer, es recomponer los sones. Entonces, de ahí en adelante, nosotros también nos hemos dicho, bueno, o sea, si estamos en ese trabajo, si la metodología de esta música, de ser de esta música, es estarse recreando cada vez que se toca, no se toca idéntica, bueno, pues sigamos y también aportemos ideas para recrear esto. Entonces, en algunos temas son no solamente las variaciones que vamos recreando, sino también la temática con que se arranca una propuesta musical también ha sido de nosotros. Entonces, realmente no es que nos hayamos salido o que hayamos decidido empezar a componer, es que se viene haciendo en el son, se viene recreando, se viene componiendo, y de pronto hemos partido de ideas no de sones barrocos, sino de sones tradicionales, sino ideas que nosotros hemos, que se nos han ocurrido. Entonces, en ese sentido, es como un mismo, hemos seguido manteniendo una misma línea, y más bien lo que hemos ido es como quitando unas sábanas que tapaban lo que ya veníamos haciendo. Y debo decir que fue de manera más o menos natural. Fue casi sin querer. Un día estaba yo tocando una pieza barroca en un instrumento que se llama tiorba, una especie de laúd muy grande. Y Leopoldo dijo, ¿por qué me estás robando mi pieza? Y resulta que era igualitito a una pieza que había compuesto Leopoldo mucho antes. Eso es una de las cosas que más me encanta del son. El son da vueltas sobre sí mismo y no se repite, se ¿cómo decirlo? Se renace, se recrea. Él solito, no tiene uno que hacer nada. El son siempre parece que desaparece y vuelve a aparecer. Es una maravilla, tiene una vitalidad fantástica. Sucede que Leopoldo mucho tiempo antes había escrito un son que además tenía una cosa rara, porque hacía un movimiento de armonía que no es muy común en el son jarocho. Entonces era casi igualito a cualquier son jarocho, pero con un toque leopoldesco que se llama el son del sueño. Son del sueño. Un son en tono menor que tiene un movimiento armónico que no es muy común en el son jarocho. Y estaba yo tocando una pieza barroca de 1620, o sea, del mero principio del siglo XVII, y resulta que eran idénticos, pero sin proponérselo. O sea, no fue que Leopoldo haya oído la pieza y diga, yo voy a hacer un... No, ni la conocía, ni nada. Era, digo, y con este instrumento raro que nadie toca ni nada, pues es una pieza ahí rarísima, ¿no? Pero resulta que eran idénticas. Es la maravilla del son. Dicen que sueño, mentiras no creo yo. El sueño dicen que sueño. El sueño tiene misterio, el sueño tiene dolor. Que por un sueño mi vida he perdido la razón. El sueño dicen que sueño. Quisiera olvidar. contenido. Soñaba que te alejabas caminando por el mar, y cuanto más me acercaba menos te podía alcanzar. De los sueños que he tenido, puedo abrir tus cerrojos, me confunden tus desdeños. Tienes tatuados mis sueños. Cuando las pusimos juntas, un poco nos hizo entender cómo funcionaba el son. Yo no sabía qué hacer con ese son barroco, a qué velocidad lo toco. Pues nadie sabe, o sea, es una pieza que se tocaba en aquel entonces y nadie dice, esta pieza se toca así, a esta velocidad. No quedan grabaciones de 1620, no, ya no, realmente. Se perdieron. Ni en piedra lo grabaron. Y de repente esto nos hizo dar una idea, no sé si sea original, si así deba ser. Pues los únicos que saben son los que vivieron aquel tiempo, pero nos hizo tener una noción de nosotros, de esa pieza. O sea, como que la pieza de Leopoldo se complementó de tal manera que pudimos hacer nuestra la pieza barroca. Ya no es una pieza que está por ahí, de los italianos. Además es una pieza muy curiosa, porque es una pieza de origen italiano que se hacía mucho en España y que de España a lo mejor vino a México, pero desapareció. No se sabe, es de estas cosas internacionales que por asuntos de conquista y todo eso han dado tantas vueltas. Pero entonces pudimos como realmente agarrarla y hacerla nuestra. Esa pieza se ha grabado algunas veces en discos europeos y gringos y se ve que no saben cómo hacerla, porque la tocan pues como sea. O sea, y nosotros de alguna manera le damos un carácter que es como más nuestro. Fue una maravilla de la naturaleza. Thank you.